Hola Luis Alberto, Javier oyentes, cordial saludo. Muchísima atención que 5 uniformados resultaron heridos en una acción terrorista perpetrada en el departamento del Arauca, en el municipio de Fortul. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, este hecho habría sido perpetrado por insurgentes del ELN. De otro lado, el viejo capo del narcotráfico, según las autoridades, Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, condenado por la masacre de Trujillo en el Valle, entre otros delitos, fue recapturado ayer en una operación de la Fiscalía y la Policía, esta vez señalado de delinquir para una banda criminal en el occidente del país. El exintegrante del llamado Cartel del Valle de los años 80, por quien en su momento las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa de hasta 500 millones de pesos, cayó por segunda vez en su vida en poder de las autoridades justo a otras 13 personas en Puerto Asís, en el Putumayo. Entre tanto, se cumplieron las exequias del connotado periodista colombiano Edgar Artunduaga Sánchez, quien falleció este martes víctima de un paro cardíaco en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila. Así lo recuerda Luis Enrique Rodríguez, jefe de redacción de la cadena Caracol de Colombia. Muy buenos días. De Edgar Artunduaga debo decir que fue un gran periodista, un hombre que trabajó bastante en el mundo de la política y fue tal vez el comunicador mejor informado en este ramo. Pero además era un hombre integral en materia informativa, estaba muy informado permanentemente sobre todos los hechos de la política, la economía, la sociedad. Fue un hombre que supo validar los distintos aspectos de la información y eso lo conocí desde el primer día de trabajo por allá en 1986 cuando elaboramos con el noticiero Todo el Ar de Colombia, cuando entonces él era el director. Fue Edgar quien me promovió como jefe de redacción del noticiero Todo el Ar de Colombia y fue Edgar un gran amigo que me orientó mucho en estas líneas del periodismo en las que durante más de 30 años, casi 35, hemos trabajado en procura de llevar buena información. Lamento mucho la partida tan tempranera de Edgar, 65 años no son nada, y era un hombre con mucho futuro desde su medio de comunicación regional en el departamento del Huila, un medio por el que luchó, un medio que trabajó bastante y un medio donde poco a poco se imponía con su criterio periodístico. Paz en la tumba de Edgar Artunduaga y un saludo para todos. Y así lo recordó por su parte Indalecio Castellanos, director de noticias del fin de semana de la cadena RCN Radio, igualmente director del programa La Noche de la Libertad. Hola Henry, saludos cordiales, saludos a todos los oyentes. Pues un recuerdo particular del desaparecido Edgar Artunduaga. Recuerdo que era muy inquieto, que construía siempre productos para conocer detalles de elementos particulares del ejercicio del periodismo, y uno de ellos es un casete que yo guardé con mucho recelo, con mucho cariño, porque incluía las frases de los más importantes maestros del periodismo, un casete con frases inspiradoras sobre la tarea de hacer periodismo en Colombia. Recuerdo que había una frase particular del maestro Juan Gosaín que decía que para el periodismo podría aplicarse una lógica de los pescadores en la costa atlántica, que para poder coger el pescado había que mojarse el culo. Era la frase del maestro Gosaín. Recuerdo que contó alguna vez que fue uno de los primeros periodistas, conjuntamente con Francisco Tulande y otros grandes reporteros que llegaron cuando se inauguró la que se conoció en su momento como la Torre Sonora en RCN Radio, como quiera que estuvo vinculado también con nuestra cadena. Sus libros sobre la corrupción en la política, él que fue senador durante dos periodos, el libro en el que contaba historias dramáticas como la que revelaba los finales de personalidades de la radio, como Arrastía Brica y como otro de los referentes, el gran locutor Juan Harvey Caicedo, que develaba tal vez un misterio que muchos no conocían en su momento, y es que Juan Harvey se había suicidado. Un recuerdo de un personaje polémico, de un personaje que siempre debatía, que tenía información, que siempre dejaba huella. Alguien me contaba, por ejemplo, que hasta el final una de sus batallas en el departamento del Huila era denunciar algunos casos de corrupción y que había como una especie de rifirrafe con el actual gobernador y con las autoridades departamentales en el Huila. Siempre era una presencia incómoda, pero eso significaba que hacía bien su tarea. Una gran personalidad del periodismo, sin duda, y un gran recuerdo que que deja Edgar Artunduaga, querido Henry y oyentes. Y también lo recordó el alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño. Hoy el periodismo está de luto, un sentido pésame a toda la familia de Edgar Artunduaga, que mi Dios lo tenga en su gloria, que estos pasos son muy difíciles cuando se viven en la vida, perder a un ser querido, y un periodista como lo fue Edgar Artunduaga, desde aquí de parte de todos los tocaimunos, un gran saludo. Y sí, un periodista de gran envergadura como fue Edgar, y que lo escuchamos en Radio Santa Fe, La Luciérnaga, RCN, muchas emisoras de renombre nacional, y donde tuvimos la oportunidad pues de deleitarnos de esa voz que tenía y de ese periodismo profesional que lo caracterizaba, y que bueno, que le da a uno tristeza no escucharlo o no volver a escucharlo en la radio, porque vuelvo y lo reitero, el periodismo está de luto por perder a un gran locutor y periodista como lo fue Edgar Artunduaga. El recuerdo del gran maestro de la radio colombiana, Edgar Artunduaga Sánchez. De otro lado, en los deportes crece la expectativa a medida que se acerca el hora del compromiso de la selección colombiana de fútbol que participa en la Copa América en territorio brasileño. Recordamos que el compromiso se disputará este viernes a partir de las 6 de la tarde ante el conjunto de Chile. Y finalmente, en la información de carácter regional, en una maratónica jornada de gestiones en búsqueda de más recursos para los toquemunos, el alcalde Wilmar Alexander Martínez Bareño, con el acompañamiento del equipo Sembrando Futuro, firmó diferentes convenios para mejoramiento vial, infraestructura, desarrollo social, movilidad, así como temas culturales, educativos y agrícolas ante el IQ, Mujer y Género, Agricultura, el IDECUT, y planeación, entre otras entidades de la gobernación de Cundinamarca, gracias al gran respaldo del mandatario de los cundinamarqueses, Jorge Emilio Rey Ángel. Entre las ayudas que recibió el alcalde de Tocaima figura una motocicleta para el servicio de asistencia agropecuaria a los campesinos de las 37 veredas de la Ciudad Salud de Colombia. Aunque sí es un equipo, esta motocicleta va a prestar un gran servicio, va muy bien equipada, va a tener pues un servicio para toda la comunidad rural. Espero que los técnicos que la reciban en la Secretaría de Agricultura la cuiden como si fuera ellos. Son recursos del departamento, de los municipios. Esperamos que preste un servicio fundamental, que sea bienvenido por toda la comunidad como ha pasado y como se está haciendo. Y bueno, Henry, el esfuerzo de nosotros es gestionar los recursos y que esos recursos, cuando lleguen, y más un equipo como este, se le dé el mejor uso y el mejor provecho para toda la ciudadanía. Alcalde, bueno, pues esperamos el desarrollo de esos acontecimientos de sus gestiones acá en la gobernación de Cundinamarca en los últimos momentos, ya antes de que entre la ley de garantías electorales en vigencia. Claro que sí, Henry, vamos a trabajar hasta último momento, hasta que podamos. Dios permita, pues podamos dejar todos los convenios firmados. Dios permita que podamos arrancar los procesos. Y más importante, Henry, que podamos terminar todas estas obras a finalizar año. Aparte del balance del alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, en la jornada de cierre de la firma de convenios antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales. Compañero Luis Alberto, Javier oyentes, que tengan un resto de día muy feliz. Hasta pronto.